vamos de vacaciones. Este año vamos a ir a un sitio en condiciones. Si tienen campaña, ni bungalores de eso. Que todos los que van de camping son una banda de tiesos. Ella se imaginaba una buena playa, como la que tiene la Riviera Maya. Y el Mario Capullo, para ahorrar dinero, se la llevó a los apartamentos del turronero. No me gustan los pobletos, ni tampoco los entuertos. No sé cómo me la baño, que siempre me echan a mí los muertos. La comparsa de Anastasio, la atalaya a los canalles. El año pasado pegó un patinazo gordo en el falle y sirvió de excusa pa' mucha gente de Ubrique, pa' poder meterle caña y darle pelar palique. Que cada uno cantaba por su lado, que el repertorio iba desafinado. Eso era difícil poder superarlo. O fue peor lo del homenaje de Juan Carlos. No me gustan los problemas, ni tampoco los entuertos. No sé cómo me la baño, que siempre me echan a mí los muertos. ¡Pido! Una afición que yo tengo, curiosa donde la haya, que busca cangrejos entre las piedras que hay en la playa. Algunas personas lo cogen con un palito, y los que son más valientes lo cogen con los deditos. Un día entre las rocas sin darme cuenta, estaba rota sola con la parienta, ahí con los dedos, y le grité: ¡oiga! No creo que saque cangrejo del coño de tu novia. No me gustan los problemas, ni tampoco los entuertos. No sé cómo me la baño, que siempre me echan a mí los muertos.